pasamos brazo derecho por enfrente, con el izquierdo jalamos hacia nosotros y debes sentir el estiramiento en tu hombro derecho.